Este programa es uno de los más sensibles de mi gobierno. Hay muchos programas, pero casi les diría que ninguno como este, porque tiene un impacto fundamental en nuestra juventud, en ayudarlos a que cuenten con un poquito más de recursos para que no se vean en la necesidad de suspender sus estudios por limitaciones económicas.